1. Elena. Este curso, Elena ha cambiado el colegio en el que estaba dando clases en Madrid por uno que está más lejos, en Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. ¿De dónde eres, Elena? De Madrid, del barrio de Aluche. ¿Por qué decidiste venir a Guinea Ecuatorial? Pues porque tenía ganas de conocer cómo era la cultura en un país de África Occidental. En Guinea se habla español. Salió la oportunidad en el colegio y nada, me vine para acá de profesora de educación infantil, con niños de 4 añitos. Y la verdad que... contenta. Me vine sin pensarlo mucho. Me lo ofrecieron y tampoco sabía mucho cómo iba a ser aquí la vida. ¿Cómo reaccionaron tus amigos cuando les contaste que querías irte a Guinea? Pues no se sorprendieron. Ya saben cómo soy, ¿eh? 2. David. Si hay algo con lo que disfrutan David y su mujer María, es descubriendo los lugares más desconocidos de la ciudad de Nicosia, la capital de Chipre. Hoy, esta pareja de arquitectos nos ha permitido acompañarles. ¿David? Hola, David. Hola. Esta es María, mi esposa. Hola, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Tú de dónde eres, David? De Palencia. De Palencia con P. Y María es de aquí, de Nicosia. Ella es chipriota. Estamos casados y somos arquitectos los dos. ¿Cómo os conocisteis? Nos conocimos en Atenas, en la Escuela de Arquitectura de Atenas. Y como a mí y a mis amigos nos gusta mucho la gente extranjera de Erasmus, porque conocíamos varias culturas y tal, pues así nos conocimos. O sea, vamos, que os enamorasteis locamente en Atenas y tú, David, te viniste a Chipre. Por amor, ¿no? Pues sí. En pocas palabras, eso fue. María, ¿por qué este edificio en el que estamos es tan especial para vosotros? Pues aquí hicimos la cena de nuestra boda, porque es un lugar muy especial arquitectónicamente. Es uno de los espacios más bonitos, restaurados, en la ciudad antigua. Y no sé, tiene un encanto. Cuéntanos, David, ¿qué pensáis hacer en este sitio? Pues mira, aquí hay mucha gente aficionada al fútbol. El fútbol es el deporte más importante. Es el deporte nacional. Entonces, la idea es hacer una peña del Real Madrid aquí, en Chipre, que no hay. Y la inauguración la vamos a hacer aquí. Intentamos hacer cosas que acerquen a los dos países, a Chipre y España. Ya que estamos tan lejos, crear lazos de unión. Y eso va a ser muy bonito, yo creo. Porque, claro, lo del fútbol es una excusa. Pero lo importante es hacer cosas que es lo bonito, que se junten los países. 3. Verónica. Vino con su marido a poner molinos de viento. Ahora es empresaria y madre. ¿Española de dónde? De Salas, Asturias. ¿Y qué hace aquí una asturiana? Pues junto con mi marido hemos creado nuestra propia empresa, aquí, en China. Llevamos 4 años casi viviendo aquí. ¿Y ahora a dónde me llevas? Pues mira, ahora te llevo a la estación de Guinantempo, que es donde tengo mi oficina. ¿Por qué decidisteis veniros los dos aquí, a China? Estábamos en Estados Unidos haciendo un máster antes de venirnos a vivir aquí. Conocimos a una persona china allí y empezamos a conocer un poco este mundo, las oportunidades que podría haber, y vinimos por primera vez en junio del 2005 y decidimos, pues, crear una empresa, nuestra propia empresa, y empezar a hacer negocios entre España y China. ¿Y de qué es la empresa? Pues mira, lo que hacemos principalmente es ayudar a empresas españolas que quieren instalarse en China y luego les ayudamos a comprar o a vender sus productos, a introducir su producto en el mercado chino también. ¿Y qué tal vivir aquí? La verdad es que nunca me hubiera imaginado que iba a vivir aquí. Al principio fue un poco duro, la contaminación, los coches, la lengua... Pero fíjate, 4 años después y aquí estoy. Shanghái es una ciudad muy cómoda. La conozco... ¿Los chinos son muy distintos de los españoles? Pues al principio me parecían muy distintos. Pero ahora ya los vas conociendo poco a poco. Te haces tu grupo de amigos y resulta que tenemos muchas cosas en común. Somos muy familiares. Nos encanta hablar. La comida también es así, con tapas, muchos platos. Les encanta estar por la calle, hacer tertulias... 4. Teo. Me alejo de Lima en coche para entrar en la cordillera de los Andes. Después de 2 horas de viaje, llego hasta San Mateo, un pequeño pueblo que está a más de 3.000 metros de altura. Aquí he quedado con Teo, un enamorado del camino inca. Timoteo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿De dónde eres, Teo? Soy catalán, nacido en Cataluña. Residente durante 30 años en Madrid y llevo 21 años en América. Bueno, ¿a dónde me vas a llevar? Te voy a llevar al Valle de Tarma, que es un valle muy bonito, donde vamos a ver algunos tramos del Camino Inca. ¿Y el Camino Inca exactamente qué es? Es la ruta que utilizaron los incas para expandir su imperio desde el siglo XI al siglo XIV, ¿no? Ahora hemos escrito un libro que narra todo el camino desde Quito, capital de Ecuador, hasta La Paz, capital de Bolivia. Son cerca de 3.000 kilómetros. ¿Y qué se cuenta en ese libro? Pues se cuentan los paisajes, el medio ambiente, la cultura de los pueblos andinos actuales. Y para eso, habrás andado por muchos tramos del Camino Inca, ¿no? Pues cerca de 3.000 kilómetros. ¿3.000 kilómetros? Oye, ¿y en España qué hacías? ¿Tenías un trabajo de oficina o qué? En España tenía un trabajo de oficina. Era funcionario de la Comunidad de Madrid. Pero tenía ganas de vivir otra vida, de hacer otras cosas, de... no sé, de vivir. De vivir la vida de forma más auténtica, realmente. Pues vaya cambio, ¿no? Sí. Y entonces me vine a América y... ya van 21 años aquí.